Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola y hola, saludos a la dos, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Aquí estamos una semana más en nuestra lata pirata y con la vista puesta en ese 8 de marzo que está ya a la vuelta, en esas movilizaciones que van a intentar dar la vuelta a este mundo patas arriba, a ponerlo del derecho, ponerlo mejor, más libre, más justo de lo que está. De esa huelga feminista, de esa huelga contra el heteropatriarcado, contra el capitalismo, vamos a hablar hoy aquí en Mar de Fueguitos. Vamos a contaros, vamos a daros el calendario, las citas más importantes aquí en Euskal Herria durante este próximo 8 de marzo. Además, vamos a escuchar poesía que nos llega desde Sudáfrica con una escritora, Koleka Putuma, una escritora sudafricana que con su primer poemario ha arrasado en su país y en buena parte del extranjero ha recibido ya un montón de premios. Y de verdad que este libro que acaba de publicar, bueno, hace unos meses, la editorial Flores Raras, no deja indiferente. Amnesia Colectiva, una obra, un poemario de Koleka Putuma, que vamos a estrenar, vamos a disfrutar hoy aquí en Mar de Fueguitos. Además, dos invitadas en nuestro estudio de la 97, la Rogueta Masaspi y Ratia, Cecilia Montagut. Ella es de Buenos Aires, de Argentina, es cineasta y está aquí en Bilbao presentando en el Cinegoac su último trabajo, su último documental, Cárceles Bolleras, Resistencias de las Mujeres entre Rejas. Y también está con nosotros aquí en la 97, además de Cecilia Montagut, Estíbaliz de Miguel. Ella es de Baracaldo, ella es socióloga, investigadora, profesora de la Universidad del País Vasco, autora del libro Relaciones Amorosas de las Mujeres Encarceladas, y ella ha participado también en la investigación o los trabajos previos de este documental de Cecilia Montagut. Ambas dos, Cecilia, Estíbaliz, van a conversar hoy sobre esas cárceles bolleras, sobre esas resistencias de las mujeres que se encuentran entre rejas. Y más mujeres en Mar de Fueguitos. La música que nos va a acompañar durante toda nuestra travesía de hoy es de una cantante, una cantaora onubense. Nació en Huelva en 1985 y se empezó a hacer conocida, famosa, cuando en el año 2008, todavía bien jovencita, ganó la prestigiosa Lámpara Minera del Festival de Cante de las Minas en La Unión, en Murcia. Después de eso, un montón de discos, el penúltimo trabajo de ellos, este que vamos a disfrutar hoy en Mar de Fueguitos, Firmamento. este disco, este firmamento de Rocío Márquez. Es una maravilla. Le acompaña en este disco el trío Proyecto Lorca, Daniel Borrego al piano, Juan Jiménez a los saxos y Antonio Moreno en la percusión. Un disco que ha sido producido por Raúl Fernández Refri, uno de los productores más de moda ahora en el Estado español, muy conocido en los últimos tiempos por haber producido, entre otros, pues los trabajos de Rosalía. También participó, lo pusimos aquí, en ese Black Is Belcha, en esa banda sonora de Black Is Belcha de Fermín Muguruza. Pues produce Raúl Fernández Refri este disco de Rocío Márquez, un disco en el que las letras son la mayoría de ellas de la propia Rocío Márquez, y luego también hay textos de Isabel Escudero, de Cristina Rosenbinge, de María Salgado y hasta de Teresa de Jesús, la que decían que fue santa. Un disco también en el que hay, pues, prácticamente de todo. Hay tangos, hay milongas, hay bulerías, hay mineras, hay fandangos, hay bamberas, hay romances, hay seguidillas, hay alegrías, hay caracoles, hay versiones también sorprendentes de algunos temas populares. Todo eso y más, todo eso acompañado además de un libreto de 36 páginas que acompaña a este firmamento, y en el que además de contarse todo lo que tiene que ver con cada una de las canciones, se explica también el sentido o por qué nacen esas canciones, por qué están en este firmamento, y aparece también en este libreto un precioso texto en el que se explica la trayectoria y también el porqué, el significado de este firmamento de Rocío Márquez. Vamos a comenzar, vamos a mirar, miramos hacia arriba, miramos hacia el firmamento, lo hacemos con la voz, con los textos de Rocío Márquez, y lo hacemos con la canción que abre este disco, este firmamento. Es un tango, son unos tangos, la letra y la música es de la propia Rocío Márquez, y es una canción en la que se le canta a la primera luz de la mañana, ese momento en el que el sol oculta la luna y las estrellas también aparecen ocultas bajo ese sol y ese cielo despejado, una luz, un primer rayo de luz, una mañana que invita, pues, a disfrutar, a ser feliz, que llega cargada de alegría, que invita a disfrutar del campo, a la risa, a la alegría. De todo eso va este tema, el primer rayo de luz, van estos tangos de Rocío Márquez. Vamos. Romeros del campo, amapolas en flor, que los cantes hacen de aroma y color. Romeros del campo, amapolas en flor, que los cantes hacen de aroma y color. Pétalos de primavera bailan libre, y por el campo, presintiendo las cadenas que rayan al alba temprano. Ay, ay, con la luz de la mañana, oyendo la suave brisa, guajilla de esperanza, como el verde de tus ojos cuando te miro a la cara. Ay, ay. La la la. rayo de luz que rompa el amanecer, no devuelva aquella imagen que no nos dejaron La vuelta al día en 80 mundos. Abrimos de nuestro diario de a bordo y hablamos de esa huelga general de este próximo viernes 8 de marzo. Hablamos del comunicado del Movimiento Feminista de Euskal Herria, que invita a participar en esa huelga general. Pongamos las vidas en el centro, dice ese comunicado. Pedimos la responsabilidad colectiva para el sostenimiento de la vida, porque en nuestra sociedad unas pocas vidas valen más que el resto. En estos tiempos en los que la austeridad ha empeorado la crisis de los cuidados, reivindicamos la reorganización social de los cuidados. Tenemos claro que si nosotras nos plantamos, se para el mundo, dice el Movimiento Feminista de Euskal Herria. Exigimos un pacto social que abra las puertas a un nuevo modelo de ciudadanía inclusivo. Luchamos por marcar una agenda capaz de superar las relaciones jerárquicas entre la explotación laboral, el sexo género, el capacitismo, el racismo, etcétera, para tener soberanía sobre nuestro cuerpo y nuestro territorio, para que el trabajo y la riqueza se repartan, para que de esta manera los sujetos periféricos podamos tener una vida libre de violencia. Y entre las demandas que invitan a participar en esta huelga feminista del 8 de marzo, no a las vidas precarias, vidas diversas libres de violencia machista y heteronormatividad, vidas sin racismo y guerra, defendamos nuestro cuerpo y nuestro territorio ante el colonialismo, son algunas de las demandas, de los lemas de esta huelga feminista del próximo 8 de marzo en la página grebafeminista.wordpress.com. Toda la información, todos los dosieres, programas, todo lo que tiene que ver con esta huelga feminista. Las citas principales de este 8 de marzo a las 12 del mediodía y a las 7 de la tarde en todas las capitales de Euskal Herria. Aquí en Bilbao, bueno, en todas a la misma hora, 12 del mediodía, 7 de la tarde en Bilbao, a las 12 en el Sagrado Corazón, a las 7 también en el Sagrado Corazón en Donostia, a las 12 en el Boulevard, a las 7 en el Túnel de Antiguo Iruña, a las 12 en la Plaza del Castillo, a las 7 en los Cines Golden Gasteiz, a las 12 en la Plaza Nueva, a las 7 en Iparralde y en Bayona, a las 12 en la Plaza del Mercado, a las 7 en la Plaza de la República. Y más concretamente en Bilbao, huelga feminista 8 de marzo a las 7 de la tarde, o 7 de la tarde, 7 de la mañana, bien tempranito, piquetes informativos desde Juan de Garay, desde la EITB, al ladito del Sagrado Corazón, a las 9 de la mañana en la Diputación, una concentración con y sin huelga, los cuidados no paran. A las 12 del mediodía, ya os hemos dicho, esa movilización que va a partir del Sagrado Corazón y que también se va a celebrar en las otras capitales de Euskal Herria. Las mujeres trans y boyeras desbordamos los márgenes para tomar el centro, dice el lema en el caso de Bilbao de esta concentración. A las 12 y media en la pasarela Pedro Arrupe, a la 1 y media en el Ayuntamiento, a las 5 de la tarde cerramos Extranjería en Bilbao y a las 7 de la tarde la manifestación que va a partir desde el Sagrado Corazón. El océano de las historias. Pero no es curioso que cuando preguntan sobre nuestra infancia negra solo les interesa nuestro dolor, como si las partes felices fueran accidentales. Escribo poemas de amor también, pero solo quieres ver mi boca desgarrada en protesta, como si mi boca fuera una herida con gangrena y pus en lugar de alegría. Los hombres negros y las mujeres blancas siempre escriben sobre las mujeres negras como si ya estuviéramos muertas. Es como si el mundo no supiera cómo es de verdad una mujer negra caminando que respira. Son algunas de las cosas que cuenta Coleca Putuma en su primer poemario. Coleca Putuma nació en Puerto Elizabeth en 1993. Es poeta, es dramaturga y, bueno, entre las cosas que han dicho de ella, por ejemplo, ha sido nombrada una de las jóvenes africanas más destacadas en la lista 30 de 30 de África, de Forbes África, en el año 2018. También una de las jóvenes pioneras que sacudieron África en 2015 para el Sunday Times. También una de las 12 personas que darán forma al futuro, según Marie Claire, Sudáfrica. Y también han dicho, por ejemplo, Okai, África ha dicho de ella, la nueva voz revelación de la poesía sudafricana. Coleca Putuma ha recibido ya un montón de premios, un montón de galardones, tanto de poesía como de teatro. Este poemario, Amnesia Colectiva, que vamos a estrenar hoy aquí en Mar de Foguitos, que ha publicado en castellano la editorial Flores Raras, pues lleva ya más de 8 ediciones en Sudáfrica desde su publicación en abril de 2017. Ha sido declarado libro del año, fue declarado libro del año en su país y también uno de los mejores libros de 2017 en África. Coleca Putuma reside y trabaja a día de hoy en Ciudad de Cabo, en su país, en Sudáfrica. La edición en castellano de este libro es la primera traducción a otra lengua de Amnesia Colectiva, esta maravilla de Coleca Putuma. Por cierto, la traducción, parte de la traducción de esta Amnesia Colectiva la ha hecho la traductora Arrate Hidalgo, traductora de Aquelito Bilbaína. Hemos escogido, hay mucho para escoger en este Amnesia Colectiva de Coleca Putuma. Nos quedamos con uno de sus poemas, un largo poema que habla de la ropa usada, de cómo pasa la ropa usada de unos hermanos a unas hermanas, de unas hermanas a unos hermanos y de todo lo que tiene que ver en torno a esa ropa usada, de todo lo que tiene que ver en torno a la vida, en este caso de Coleca Putuma. Amnesia Colectiva. Escuchamos, disfrutamos del primer poemario de esta artista sudafricana. Ropa heredada. En enero se celebran los cumpleaños con un cubo de café, una tarta básica y Coca-Cola. En enero abren los colegios, así que ni te plantees montar una fiesta. Tenías suerte si te dejaban invitar a tus amigas de la casa de al lado. Pero incluso con el síndrome de enero, nos asegurábamos de no aparecer el primer día de clase con el uniforme de noviembre o las trenzas de diciembre, aunque estuvieran aún en buen estado. Todo tenía que ser de estreno. El cabello relajado o afeitado. Una capa de vaselina tan gruesa que podría aguantar todo tipo de clima. Estábamos relucientes y llenos y llenas de esperanza. ¿De qué? No lo sabíamos. De las raíces del pelo a las uñas de los pies, éramos nuevas. El primer día de escuela siempre era un concurso. Una competición que demolía algunas carteras en secreto. Nos mirábamos de reojo a los zapatos para ver si eran Tuyé o Buccaneer. Los niños que llevaban grasshoppers eran super guays. Las niñas que no cumplían la norma de cubrirse las rodillas eran delincuentes castigadas a quedarse después de clase. No valía nada el material escolar si no venía en una caja de los Waltons. No se empezaba a aprender hasta que tu cuaderno negro estaba forrado de plástico y colorines. Nuevo nos marcaba. Daba forma a nuestro comportamiento y nuestras poses. Nuevo creaba la ilusión de que algunos, algunas, tenían más de lo que lucían. El sacrificio abastecía. El sacrificio se multiplicaba milagrosamente frente al amor o la vergüenza. Vengo de una estirpe de multiplicación, de maná caído del cielo, de 2 peces y 5 panes, de agua convertida en vino. También vengo de una estirpe de prestar y pedir prestado. El azúcar de la vecina era un tarro abierto sin deudas ni cobros. A veces, nuevo era un lujo. Era lo imposible enviado a Dios por oración. Las hermanas, los hermanos mayores deben llevar el jersey con cuidado y solo los domingos, en 2 años, será tuyo. Era lo más nuevo que iba a ser, a veces. El uniforme escolar que me quedaba grande era una cuenta de ahorros textil. Si se rompía, podía repararse. Si se moría, podía resucitarse. Si se rasgaba, podía remendarse. Si se perdía, pues lo encuentras que el dinero no crece en los árboles. Nuevo era sinónimo de rico, aunque no fuese verdad. Nuevo era un adjetivo para la ansiedad. La tensión entre nuevo y de segunda mano era como vivir en una casa sin techo y esperar que no lloviese. Cruzar los dedos para que tu marca sin logo no te delatara, ni destacara, ni te desnudara en público. El anhelo por lo nuevo cultivó malas costumbres. Nos tejió deseos dentro que podíamos articular a través de la imaginación. En nuestra imaginación éramos cuerpos oscuros viviendo como reyes en la casa de los blancos, de las blancas. Éramos superhéroes y modelos huesudas de cara blanca. Pedíamos postres que no sabíamos pronunciar en acentos que no eran los nuestros. Íbamos en aviones con destino a cualquier lugar que no fuera de donde éramos. Incluso nuestra negritud era inasequible. No éramos tan pobres como para no permitirnos un ¿y si...? Éramos cuándos y cómos y ahoras. Y chasquidos de los dedos para meterle prisa al camarero. Nuevo era una soga con la que aislarnos de la realidad. He heredado una estirpe de ropa de segunda mano. Ha hecho una mecánica y maga de mí. Ha hecho de mi cuenta bancaria un cubo con un agujero. El impuesto negro es el agua. He aprendido a decir que tengo el vaso medio lleno hasta cuando está roto. También sé clonarme a mí misma, dar incluso cuando no queda nada. Tengo las obras de mis abuelos, de mis abuelas, en mis hábitos. En el lugar de donde vengo, las herencias no eran siempre cosas materiales. Una zapatilla de 600 rands en la mesa del comedor era la manifestación de un hambre que llevábamos dentro y la comida no podía llenar. Cuando eres negra y pobre y apareces en un sistema que te mira como si fueses mugre, cutre, desechable, rota, mano de obra, que te habla como si fueses ropa heredada, que te gasta como si fueses ropa heredada, que te pisa como si fueses ropa heredada, que te tira como si fueses ropa heredada. Nos hacemos pobres para parecer ricas. Abrimos la puerta a la riqueza con créditos y deudas y pagos a plazos y cuentas forchini y facturas y una ansia constante de más, de mejor, de nuevo. El sistema nos tiene en chozas lidiando con el síndrome de vivir al día. Nos tiene conduciendo Mercedes por asentamientos ilegales. Nunca deja de enseñarnos lo que no podemos tener, lo que no podemos ser y lo que nos han robado. En el lugar de donde vengo, heredar ropa no fue siempre una elección. A veces era lo único que había. A veces era un amor que decía: lo he cuidado como oro en paño para ti. Decía: ponte este recuerdo conmigo. Decía: no me saciaré hasta que tú comas. A veces, la ropa heredada era un sacrificio que decía: estoy aquí, sin importar el estado. Coleca Putuma, de su libro Amnesia Colectiva, la traducción de Arrate Hidalgo, editado por Flores Raras. Saludamos ya a nuestras invitadas, a Cecilia y Estíbaliz. Antes, otra de las canciones de este firmamento de Rocío Márquez, esta vez por Caracoles. En el flamenco hay un prestigio del vagabundo, de la gente trashumante, y de eso va, de esa gente va esta canción, esta letra de esta canción que Rocío Márquez le encargó a la poeta Isabel Escudero. Por cierto, falleció Isabel Escudero antes de que pudiera escuchar esta canción, y a ella, a Isabel Escudero, está dedicado este CD, este firmamento. Como decíamos, esta letra de esta canción va de trashumantes, va de nómadas, va de refugiados, habla de heridas, se titula Si yo me duelo. Rocío Márquez. Caracoles, que aquí se junten los corazones y que nos cubran los soles y vamos viviendo. Ole, ole, ole, ole, ole, ole, yo le llore. Caracoles, que aquí se junten los corazones y que nos cubran los soles y vamos viviendo. Ole, ole. Como reluce ay, como reluce por la puerta del sol, como reluce, como reluce, como reluce sirios con andaluces, malagueños y gatos, cada uno grita en su lengua la desgracia. Isa se cantó arando, arando, arando, arando, queja de la tierra que me brota en canto, hería abierta, hería abierta de guerra antigua. Respira por la herida del pueblo, que tú solo te dueles si yo me duelo. Mientras tanto, Europa escribe leyes de barro y va muriendo gente de Dios. Caracoles, caracoles, que aquí se junten los corazones y que nos cubran los soles y vamos viviendo. Ole, ole, ole, ole, ole, ole, yo le, yo le, caracoles, caracoles, que aquí se junten los corazones y que nos cubran los soles y vamos viviendo. Como os decíamos en la presentación de nuestro programa de hoy, tenemos dos invitadas aquí en el estudio de la Largueta Masaspi y Ratia. Por un lado está Cecilia Montagut, ella nació en 1964 en Buenos Aires, en Argentina, y desde los 12 años tuvo claro que quería dedicarse a esto del cine, a ser cineasta. Es licenciada en psicología por la Universidad de Buenos Aires y también estudió dirección cinematográfica en el Centro Experimental de Arte de Avellaneda. Desde mediados de los años 90 del siglo pasado vive en Madrid, donde ha trabajado, entre otras cosas, trabaja de jefa de producción, ayudante de dirección y también de realizadora freelance. Y está aquí invitada, bueno, ha participado con este documental del que vamos a hablar en el Cineguac de este año. Y está aquí para hablar de este documental, Cárceles Bolleras, Resistencias de las Mujeres entre Rejas, un documental que ha hecho hace unos meses y que habla de relatos de presas, expresas e investigadoras que visibilizan la realidad de las mujeres entre rejas y cómo la desigualdad de género atraviesa su vida en prisión. En estas circunstancias, cuentan en este documental, el deseo lésbico se convierte en una forma de resistencia frente a la institución penitenciaria. Cecilia Montagut es la directora, la guionista con Raquel Osborne de este documental, también la directora de fotografía, la operadora de cámara, la jefa de sonido, la de edición y también la de producción con Raquel Osborne. Pues todo eso es Cecilia en este documental del que vamos a hablar. Y para hablar con Cecilia, pues hemos invitado a Estíbaliz de Miguel. Ella es de Baracaldo, nació en 1974, es socióloga, trabajadora, educadora social, investigadora, profesora de la UPV, de la Universidad del País Vasco, y autora de un libro del que ya hablamos aquí en Mar de Fueguitos, además hablamos con ella, Relaciones amorosas de las mujeres encarceladas. Estíbaliz es también coordinadora de la red Sin Rejas, investigación sobre mujeres y cárceles, y hace relativamente poco, en 2017, ha participado en ese estudio, Experiencias de la detención policial en las mujeres de la Comunidad Autónoma Vasca, entre los años 2011 y 2016, un estudio que ha financiado pues Emakunde, del Instituto Vasco de la Mujer. Y después de esta larguísima presentación, pues saludo ya a nuestras dos invitadas, a Cecilia y a Estíbaliz. Muy buenas a las dos. Buenas. Hola, muy buenas. Buenas. Muchas gracias por darnos este espacio para poder hablar del documental y fundamentalmente de las mujeres que están del otro lado de los muros. Hemos invitado a Estíbaliz para que charle las dos y para que haga ya un poco de entrevistadora. Y nada, Estíbaliz, cuando quieras. Buenas. Muchas gracias, Gorka. Pues qué bien tener a Cecilia aquí. Ah, bueno, se me olvidó decir que, Estíbaliz, tú has participado también en este documental, ¿no? Preparando el documental, has colaborado también con Cecilia, digo. Sí, ha sido un placer que me invitaran a colaborar en el proceso y luego a salir delante de cámara y ser entrevistada, aunque eso siempre a una le cuesta luego verse ahí en la pantalla. Pero esto fue una aventura que está muy bien y me encanta poder ser yo quien haga las preguntas, porque una sabe del proyecto, pero también me gusta poder focalizar algunos aspectos importantes. La primera pregunta inevitable es cómo surge esa idea de hacer un documental sobre esta temática, sobre las mujeres presas y sobre las relaciones sexuales de las mujeres en prisión, las relaciones no normativas. Todo esto surgió porque Raquel Osborne, en su proyecto de investigación Memoria y sexualidad de las mujeres bajo el franquismo, estuvo investigando sobre qué aspectos de la sexualidad no normativa se daba en el franquismo, y uno de los sitios en donde se fue a buscar fue en las cárceles, y encontró los testimonios de presas políticas que contaban que habían visto, sexualidades no normativas en prisión. Y luego en 2017, con el World Pride de Madrid, surgió la posibilidad de retomar este tema, pero ayornándolo a ver qué es lo que pasa en la actualidad. Entonces, ya desde el comienzo, Estíbales había presentado su libro y a Raquel se le ocurrió que lo primero que teníamos que hacer era contactar con ella, porque si bien no está focalizando el libro sobre las sexualidades no normativas, sí que hablaba de las relaciones de las mujeres, afectivas de las mujeres presas, y tenía mucho que contar. Sí, y como dices, esto está enmarcado en la celebración del 40 aniversario de la primera celebración de la manifestación del orgullo gay en Madrid, ¿sí? Sí. Y el documental está también enmarcado en este proyecto que apoya el Ayuntamiento de Madrid, que es El Porvenir de la Revuelta. Sí, que dirigido por Fefa Vila, y que fue la que nos brindó la oportunidad de poder llevar a cabo, gracias a un poco una ayuda del Ayuntamiento de Madrid, además de nuestros propios medios, pero bueno, que sin esa ayuda no hubiéramos podido realizar el documental. ¿Y qué supone para ti estudiar esta cuestión de las mujeres presas, de la prisión? Porque tú vienes, diríamos, de eso, de estudiar más, abordar desde el ámbito audiovisual cuestiones LGTBI, sobre todo de mujeres, sexualidades no normativas, pero no habías tocado tanto el ámbito de la prisión. Entonces, desde esa mirada un poco sorprendida por esa realidad, ¿qué es lo que te encuentras y qué dificultades también has hallado por el camino? Bueno, la dificultad primera que hallé por el camino es que no hubo ninguna manera ni forma de atravesar los muros y grabar ni siquiera un patio vacío dentro de las prisiones del Estado español, ¿no? Es verdad que el documental se hizo el rodaje en 2017, que estaba el PP en el gobierno y que, gracias a la ley antiterrorista, prohibía cualquier tipo de acercamiento a las cárceles. Así todo, tampoco conseguimos que nos vendieran material de archivo las televisiones autonómicas. Y eso es un hándicap, ¿no?, a la hora de poder abordar este tema. De todas formas, yo creo que los testimonios que hemos conseguido de las mujeres expresas llenan ese vacío, ¿no? Ahora hubiera sido diferente, porque justo yo estaba en el proceso de edición cuando, por ejemplo, se abrió al público la cárcel La Modelo de Barcelona, la icónica cárcel, y ahora, claro, parece tan fácil porque hay videoclips, conciertos, entrevistas, todo eso. Nosotros no pudimos acceder a ello, pero bueno, de todas formas sí que ese problema lo suplimos con unos testimonios muy potentes de mujeres muy comprometidas que quisieron contar las realidades dentro de prisión. Ese aspecto me parece muy interesante, porque eso, tú has tenido que suplir esa carencia y ese gran obstáculo, ese gran muro con el que te has encontrado, a base de imaginación y de desarrollar estrategias alternativas para poder encontrar imágenes de cárceles o que evocaran a la situación de prisión. Y también otra de las claves es que hay mujeres que en primera persona hablan de sus experiencias sexuales en prisión. ¿Qué recibimiento tiene eso y qué reto supone que sean mujeres que han estado en la cárcel con toda su mochila a cuestas, con todo ese gran riesgo de estigmatización, que se pongan delante de una cámara y que digan: yo he sido presa y además he tenido relaciones lésbicas, bisexuales o de otro tipo? Bueno, realmente es el estigma que tenemos las mujeres, si llegamos a estar en prisión, es un estigma doble, ¿no? Porque por ser presas y ser mujeres la pena es mayor, y es por esto que es muy difícil que una mujer quiera brindar su testimonio, por un lado, y más a cámara, ¿no? Porque tú misma, que eres investigadora, aunque sea sobre el papel o en una grabadora y de forma anónima, a las mujeres les cuesta o nos cuesta hablar sobre temas que son, digamos, inherentes a nuestra vida privada, a nuestra vida sexual y al estigma de haber estado en prisión, ¿no? Entonces, bueno, realmente hemos tenido suerte, ¿no? O ha sido el destino encontrar personas que quisieron brindar su testimonio, y con unos testimonios realmente muy ricos y una gente estupenda. Bueno, también hay que decir, que eso no lo dice Cecilia, pero también debido a su gran insistencia, su gran capacidad de resistencia de no rendirse pues ante un no o ante una duda. Y de ahí también sí que me gustaría que comentases cómo fueron los tiempos, que para lo que entiendo para un proyecto fueron unos tiempos muy limitados, y eso también condicionó el hecho de que participasen otras mujeres que habían estado en la cárcel, precisamente porque hay que pensarse el hecho de aparecer públicamente y también el hecho de poder elaborar la propia historia, poder darle un poco de coherencia a lo que una quiere contar. Y no todas se encontraban en el momento apropiado cuando se les hizo la oferta. Quizás en otro momento o en otro contexto habrían podido hacerlo, pero en ese momento no. Entonces cuéntanos también los tiempos y los ritmos que hubo que llevar. Claro, nosotros, como teníamos la ayuda del ayuntamiento y tenía que ser para el World Pride, en el momento en que dimos el pistoletazo de salida, que fue en febrero del 2017, teníamos una fecha que en principio era en junio y luego fue en octubre del 2017 de que estuviera terminado. Eso quiere decir que que además había que hacer todo un proceso de investigación, y se hizo como en paralelo, porque la primera vez que fui a Iruña para empezar a enterarme en un encuentro de mujeres lesbianas, mujeres boyeras trans y cárcel, en el momento en que estaba acercándome al tema ya estaba haciendo la primera entrevista con Estivales de entrevistadora, ¿no? Y además, a las personas que salen delante de la cámara, a muchas de ellas las conocía en el momento de hacer la entrevista. O sea, por ahí me había mandado un SMS o un WhatsApp o un mail, pero que no había tenido el tiempo de poder charlar, de que me conocieran más. O sea, que realmente ha sido también toda una aventura para las personas que se pusieron delante de la cámara. Por ejemplo, unas entrevistas muy interesantes con Katia fue que nos cogimos el coche y nos fuimos a un tattoo circus en la Firestone, en las afueras de Donosti, y estando ahí con el bullicio de la gente muy animada en una esquina, teníamos ahí puesta la cámara y le pedíamos que si podían participar, y participaban, y ahí justamente hubo personas que por ahí hubieran en otro momento participado, pero claro, no estaban en su momento, porque para ellas el revivir todo el tema de su paso por prisión es traumático. O sea, no es que están hablando de su vida o de cuando fueron al colegio, sino es un tema que uno quiere dejar atrás y hacerte volver atrás y pensar en lo que has hecho y tener que reflexionar. Es muy fuerte para estas mujeres. Y fue, como estás contando, en 8 meses. Sí, más o menos. Yo participaba, recuerdo que era un proceso más largo, supongo que porque estuvimos unos tiempos antes pensándolo, pero en realidad fue un poco aquí te pillo, aquí te grabo. Y también... Pero yo no sé si no te conocí en Iruña o te conocí antes. Yo creo que te conocí antes. En Iruña. Antes te conocí. Ahí te falla la memoria, yo sí me acuerdo de ti, de antes. Sí, también lo que yo quería resaltar es que alrededor de la cárcel hay también, pues evidentemente una sospecha acerca de quién entra a esos temas, ya no quién entra en la cárcel, sino también quién entra a esos temas, con qué intención, ¿no? Entonces es verdad que hace falta unos tiempos para que a una le conozcan, para que sepan cuál es el objetivo de la investigación y cuál va a ser el enfoque, cómo va a quedar contada la historia, y entonces, bueno, pues eso también hacía que mucha gente se echara un poquito para atrás. Y también hay que decir que ha habido mucha participación vasca, ¿no? Uh-huh. Eso también, yo creo que estando aquí desde Euskadi, desde las calzadas de Mayona, como suele decir Gorka muchas veces, aquí en el corazoncito de Bilbao, es algo a destacar. Sí, bueno, hay mucha participación. Bueno, primero dos cosas. Una, que por ejemplo sé que ha habido una persona que entrevistamos, la grabamos en el montaje y estaba incluida su parte de participación, y en un momento dado, cuando vio que pensaba que eso iba a estar público y notorio, pues me pidió que quitara los fragmentos que había utilizado, y con justa razón, y se hizo, ¿no? Y hay participación de Euskadi, pero bueno, la idea era, no se puede generalizar, pero también la idea era intentar conseguir testimonios de diferentes de mujeres que hayan pasado por diferentes centros penitenciarios para decir, esto no ocurre en tal cárcel, sino esto ocurre aquí, allí y acullá. Entonces, por ejemplo, hemos entrevistado una compañera, entrevistó en Buenos Aires a Marta Dillon, que es una periodista que hizo un libro llamado Corazones Cautivos, de mujeres presas en la cárcel de Ezeiza. Katia estaba en Martutene, Ana ha estado en Basauria, en Anclares, pero también en la cárcel de, también en María Jesús Lastra, que es en Asturias, Andrea en Guarras y en Breans. Luego hemos entrevistado a la exdirectora de la cárcel de mujeres de Alcalá de Guadaira en Sevilla. También a una voluntaria que trabaja en Alcalá Meco en Madrid. Entonces, que hay toda una visión más o menos de diferentes partes del Estado español, pero que van coincidiendo, ¿no? O sea, que no es que en esta cárcel se discriminan las mujeres, no, es en esta en otra y en esta otra. Y las estrategias que van tejiendo son bastante similares, con sus particularidades, en unas y en otras. Entonces, no es que yo quiera hablar de una generalidad, pero bueno, uno va mostrando un mapa para que vean que no es puntualmente en un sitio y un solo testimonio, ¿no? Sí, eso es una de las virtualidades de Cárceles Bolleras, yo creo, ¿no? Que tiene una diversidad de voces, y a pesar de que yo quería poner el acento en lo vasco, que sabes que tiramos para casa. Bueno, pero sí que tiene muchas cosas de aquí, pero tiene una dimensión internacional y plural muy importante. Y también el otro día, hablando con los organizadores de Cinegoac, que ha estado en el Cinegoac Cárceles Bolleras, lo cual es una gran noticia. Pues sí, porque Cinegoac es un festival muy potente, lo lleva una gente muy maja. Yo ya había estado aquí con un cortometraje hace como 5 años, y la verdad que nos hayan vuelto a invitar es para nosotros muy, muy bonito. Sí, pues me comentaban cómo se va hilando la historia, la maestría con la que se va hilando la historia, y para mí una de las virtualidades es cómo se van hilando las diferentes voces. Yo suelo poner de manifiesto que el propio proyecto moviliza que nos pongamos en relación muchas mujeres que estamos en esto, ya investigando o que han pasado por la cárcel, y genera que hablemos de algunos temas que no se habían hablado o que no habíamos puesto en el centro las experiencias sexoafectivas de las mujeres presas, y sobre todo además para hablar con una visión no victimista, sino para hablar de la agencia que se dice ahora de las mujeres, para hablar de formas de resistencia. Además, que también se habla también de la diferencia entre cómo se viven las relaciones homoeróticas en el módulo de mujeres y en el módulo de hombres, y cómo los hombres necesitan fortalecer su virilidad. Entonces, se habla de varios temas con respecto a qué pasa con nuestro ser y nuestra sexualidad, y no la sexualidad, la genitalidad, sino también los deseos, los amores, la forma de enfrentarse a una dura realidad, que es la de estar dentro de la cárcel, que es lo que pasa cuando sales, ¿no? Entonces hay un montón de cosas, intenta montar un panorama y además personas que lo han visto, que no tenían ni idea, les ha sorprendido mucho, porque realmente, como digo siempre, es más fácil que nos pongamos a una tarde de otoño a pensar si hay vida en Júpiter antes de a pensar qué pasa dentro de las cárceles, ¿no? Y la institución penitenciaria, los funcionarios a los cuales no puedo entrevistar, y todo lo que hay alrededor, se encargan de que no lo veamos ni que no nos interesemos por ello, ¿no? Como que todos esos muros es como si fuera un agujero negro, ¿no? De que nada se sabe. ¿Y qué acogida ha tenido el documental? Porque ha pasado por diversos festivales, ya tiene varios laureles, que también es fruto de todo un trabajo que has hecho posterior de difusión. La verdad que lo he visto mucho ya, porque aparte cada vez que pongo un laurel más o voy a un sitio lo veo, entonces te parece como si fuera una cosa natural del tema, ¿no? Pero la verdad que la gente se sorprende mucho, en los festivales gusta mucho y realmente es eso, que les abre los ojos a mucha gente sobre una realidad desconocida, ¿no? Ya llevamos como los 10 laureles, yo digo que ya podemos hacer un guiso. Y ahora también tenemos unas proyecciones a fines de marzo en Leeds, en Gran Bretaña, también en Sin Entiendo en abril en Zaragoza, en Lleida, o sea, y en Alacant el 5 de abril, o sea que está teniendo su recorrido y más que queremos que recorra, ¿no? Y ya después intentar por ahí ver cómo se puede hacer para conseguir proyecciones dentro de los centros penitenciarios, sobre todo en el módulo de hombres, ¿no? Para que los hombres vean, a ver si se ablandan un poquito. Pues sí, porque como dices, se habla de mujeres y se habla de sus relaciones sexoafectivas, pero también se acaba hablando del sexo género, sí, de esas fronteras borrosas de entre la eso del qué es ser mujer, qué es ser hombre, cuando las mujeres habitan la masculinidad, qué significa esa masculinidad en los módulos de hombres, y también se habla de las relaciones homosexuales tan ocultas en los módulos de hombres. Para ir terminando, que habría algo más que te gustaría destacar sobre este tema. A ver, ¿qué más me gustaría destacar sobre este tema? Bueno, fundamentalmente que hacer un llamamiento. Obviamente cambiar el mundo es muy difícil, pero por lo menos dentro de lo que es nuestro círculo más cercano, que no se estigmatice a una mujer presa o a un hombre preso, pero también a una mujer presa, que intentemos quitarle la mochila, que cuando estén fuera no le pongamos más piedras dentro de la mochila, porque es muy duro. Las mujeres son madres, las mujeres están dentro de la cárcel trabajando para seguir manteniendo a sus hijos, y muchas mujeres no deberían estar dentro porque los delitos que han cometido no merecen tanto castigo. Eso es uno de los mensajes con los que te quedas. ¿Qué has aprendido como profesional y como persona en este trayecto? Bueno, mucho de la resiliencia y de cómo las mujeres podemos unirnos y tener mucha más fuerza, que no solamente tenemos que andar compitiendo por un hombre, como nos han inculcado en esta cultura patriarcal que tenemos. Ah, pues mira, me parece un precioso final. Yo también me uno a esa reflexión, sí, porque ha sido, y también se refleja a lo largo del documental, ha sido un fluir, diríamos, de afectividades, sí. No sé si de deseos, también puede ser, no, eso no nos lo hemos dicho, pero uh-huh. Un circular de afectividades. Y se nota, ¿no? Y se nota que hay un amor ahí, que hay de decir también que el documental termina con una historia de amor. No sé si hago spoiler. y yo creo que... Y bueno, y también anima un poco eso a que nos miremos a las mujeres entre nosotras de una manera diferente, ¿sí? Ahora se habla de sororidad dándole un contenido de muchos tipos, pero yo creo que desde este ángulo también lo podemos leer así, ¿no? Identificándonos entre nosotras. Katia hablaba de que estando en la cárcel miraba a las mujeres de otra manera. Y bueno, pues quizás eso, tengamos que encontrar en contextos no tanto de encierro, sino contextos de libertad, pues esa tranquilidad y ese reposo y esa naturalidad para mirarnos de otra manera, incluso desearnos y darnos cariño. Sí, una cosa que decían a lo largo de con las entrevistas es que... que pensaba que había que cortar, que muchas mujeres han entrado en la cárcel y en su vida fuera en un entorno muy machista, en donde han estado cuidando al padre, cuidando al marido, cuidando al hermano, donde no han tenido realmente vínculos cercanos con otras mujeres, y a las mujeres las han visto como la, la competidora por un varón, ¿no? Y entonces no han tenido unos vínculos de porque no han tenido un ámbito, ¿no? Son personas de por ahí de una clase económica baja, que no se han podido ir a hacer tai chi, yoga y mindfulness. Y cuando llegan a la cárcel, ya no, sí o sí tienen que relacionarse con mujeres y empiezan a conocer más cosas y empiezan también a intercambiar y a enriquecerse ellas mismas. Y entonces ven a las mujeres de otra manera y pueden verlas más allá de lo que estamos hablando de las relaciones homeróticas, pero también como un apoyo. Y algunas que dicen que cuando están de prisión les falta eso, les falta la cuadrilla de dentro de la cárcel, ¿no? Y están fuera y están en el mundo de nuevo solas, ¿no? Y tienen que buscarse también un nuevo entramado de mujeres. Aprovechando que nos queda un minutito, también podemos hablar de las masculinidades de las mujeres, ¿no? Cómo salía esa figura del machito en prisión y cómo ser un machito, habitar, diríamos, una masculinidad, tener un rol masculino, les ponía en una posición de privilegio, vamos a decir. Pero también me parece interesante, en tanto en cuanto, como decía, las categorías se nos van escapando en la medida en que podemos circular por diferentes roles, diferentes experiencias y ponernos diferentes drags, ¿no? Diferentes vestidos. Sí, bueno, que es una de las cosas que, así como los hombres fuera visibilizan más las relaciones homoeróticas y dentro las ocultan más, la mujer masculina que fuera está muy devaluada dentro. Está en una situación de privilegio y ver justamente todas las paradojas que dan el estar dentro y fuera y los diferentes ámbitos, ¿no? Entonces es muy interesante y da para mucho. El tiempo de la radio da hasta aquí. Da para mucho ese documental. Lo que se cuenta, Cárceles Bolleras, Resistencias de las Mujeres entre Rejas, es el título del documental. Ya sabéis, se va a proyectar en más festivales. Y en los que se ha proyectado de momento, pues ya ha recibido un montón de laureles, como dice Cecilia. Muchas gracias a las dos, a Cecilia Montagut, es cineasta, y a Estíbal de Miguel, socióloga, investigadora y profa de aquí de la Universidad del País Vasco. Muchas gracias a las dos y sí. Un placer. Muchas gracias a 97 y Ratia. Mar de Fueguitos. No tenemos tiempo para más. Nos despedimos con otra de las canciones de Rocío Márquez, de este precioso Firmamento, una seguidilla del siglo XIX, de autor o autora desconocidos, una versión de Rocío Márquez de este temazo, de esta pequeña letra que ella ha convertido en canción y ha titulado Dulce Tiranía. Nos vemos la semana que viene. Sed felices. La dulce tiranía de la hermosura, de la hermosura, la dulce tiranía de la hermosura. Rinde, triunfa y avasalla, más poco dura. La desgracia que pasa desde el trono, y es la desgracia que pasa desde el trono a ser esclavo.